madre no la deja. Le gusta el casino y lo quiere bailar. Y ya hasta consiguió pareja. Ella quiere bailar con Fernando, porque el tipo es un gran casinero. Y para ella casino bailar, eso es lo primero. Cha-la-la-la-la-la. Un día su madre ya pudo engañar y se escapó para una fiesta. La madre al saberlo la sale a buscar y con Fernando se la encuentra. Mami, quiero que tú me perdones, mas no puedo cambiar mi destino. Y yo te juro que esto solo fue para bailar casino. ¿Y dónde está María? ¿Dónde está Fernando? Bailando, mamá, bailando casino. ¿Y dónde está la gente?